le devuelve felicidad, por lo menos a una parte de la población. Y es increíble que todo lo que nos queda a los argentinos sea nuclearnos a través de un festejo deportivo. Allí nadie le pregunta cuando se abraza con el otro si el que lo abrazó es de izquierda y el que le recibió el abrazo es liberal. Si el peronista se confunde en un abrazo con el radical. Nadie averigua cómo piensa políticamente el otro. Y entonces la pregunta es, ¿por qué podemos hacer eso de hermanarnos en una fiesta deportiva para un resultado simplemente deportivo y no lo podemos hacer como sociedad? ¿Por qué yo me estoy abrazando con alguien que no sé ni cómo piensa o a lo mejor piensa al revés de lo que yo siento para conmemorar un simple triunfo deportivo y no lo puedo hacer como compatriota? Entonces aquí empieza el grado de investigación de las pasiones. Las pasiones no tienen identidad política. Las pasiones lo que tienen es una definición de un sentimiento elevado de una parte del ser humano, puesto de manifiesto y expresado en un hecho deportivo, mucho más que en un hecho político. A lo mejor porque lo deportivo junta en el fanatismo, en el sentimiento, a los que piensan igual simplemente por un resultado de un color determinado que los nuclea. ¿Cómo puede ser entonces que podemos sentir eso sin preguntar quién es el hermano o la hermana que tengo enfrente y abrazarme, piense como piense, por un éxito deportivo, y no lo podemos hacer para defender la nación argentina, para sentirnos compatriotas? Y alguno puede decir, bueno, porque no es lo mismo, porque los desaguisados que se han hecho con la política han alejado a la sociedad y a la gente. Sí, sí. ¿Y las malas administraciones deportivas no? ¿Y los malos resultados deportivos no? Es lo mismo, es igual. Pero allí todo parece confundirse en la coincidencia de un sentimiento deportivo. Lo de Racing fue impactante, fue importante. La llegada de los jugadores y la gente volcada en la autopista para recibirlos y en el obelisco dio la misma sensación, porque además coinciden los colores, que cuando ocurrió con Argentina, claro, en otra dimensión mucho más chica. ¿Y por qué se puede hacer eso con el deporte y no se puede hacer con otro compatriota? ¿Por qué como uno puede abrazarse sin preguntarle al otro si piensa igual o si están exactamente en polos opuestos por la satisfacción de coincidir en una expresión deportiva y no coincidimos en una expresión de patria, de sentimiento, de ser nosotros los argentinos hermanos? ¿Por qué somos tan fragmentarios? ¿Por qué creemos que podemos tener pasión por un club y no por el país? ¿Por qué pensamos que lo que nos ocurre es para nosotros y no para el resto? Ayer, el festejo que empezó el sábado de los hinchas de Racing fue compartido por muchos otros que, sin serlo, aplaudían esta actitud porque los beneficiaba, ya sea para conseguir un lugar más en la Copa Libertadores o porque en definitiva gozaban como buenos argentinos que un club se hubiera clasificado. Seguramente habrá un sector que son los rivales de siempre que no le habrá importado esto y que lo habrán visto de otra manera. A lo mejor no. A lo mejor cuando a los otros le toca pasa lo mismo enfrente y también habrá sectores de un lado y del otro que le caerá simpático un triunfo argentino. Pero cuando entramos en estas miserables situaciones de pequeñeces, porque un fanatismo deportivo es una pequeñez, nos tenemos que dar cuenta que nosotros hemos perdido la brújula y que nos transformamos cuando nuestra divisa no tiene el resultado que nosotros creemos o que esperamos. Es raro el comportamiento humano, o por lo menos el comportamiento argentino, en este sentido y en este aspecto. No preguntamos si el que se abrazó es liberal y el que recibió el abrazo es marxista, si el peronista se confunde en un abrazo con un radical, no nos importa, porque todos son del mismo club. Pero todos son también del mismo país, y eso divide, fragmenta, separa. Es muy loco, pero así somos. Y entonces, esta conmemoración del fútbol argentino, de un torneo que lo ganó un club, sí es cierto, pero es el único que lo ganó, los otros no llegaron, no pudieron participar, y los que participaron fueron eliminados, y el único que quedó en pie ganó el objetivo internacional, el único título al cerrar este año internacional de nuestro fútbol, más allá de la selección, que nos dio todos los recuerdos de ser bicampeón de América, campeón mundial, etcétera. Entonces, cuando esto puede pasar con el fútbol, cuando esto puede ocurrir con un deporte cualquiera, y no ocurre en la comunión de una sociedad, es porque tenemos tremendas fallas. El fanatismo deportivo es una de las tremendas carencias de la identidad. Nos lleva a frustraciones como sociedad y nos aferramos entonces a un simple color de un club deportivo, como si eso fuera la vida o la muerte, cuando en realidad es nada más que una alternancia de todo lo que hay que luchar y que buscar como proyecto humano en el planeta Tierra. Entonces, sale campeón la selección argentina de cualquier deporte y todos somos argentinos. Sale un club de fútbol que representa en este momento lo internacional y aunque no coincidan otros clubes, muchos de ellos aplauden porque es una conquista internacional. ¿Cómo? ¿Y no podemos estar todos juntos para tener identidad como país? Y allí viene entonces lo que se llama la fragmentación, la partición de los partidos políticos. Bueno, en la política también ocurre lo mismo que ocurre en el deporte. Pero en el deporte, a través de un ente central, se organiza una selección, se pone a los mejores de cada uno de esos representantes y después se encolumna el pueblo atrás. En la política eso está lejos, muy lejos. Es dificilísimo encontrar un dirigente político, mujer o hombre, que llame a ese pacto nacional para que estén todos. No existe, no está. No, si son los que piensan diferente. No, si ellos tienen un proyecto distinto de país. Y en la selección no juegan cada uno por un equipo distinto y se enfrentan y se pelean a muerte en defensa de los colores. No, tenemos que hacer un estudio mucho más profundo para darnos cuenta de que usamos de excusa el fútbol para hermanarnos cuando gana Argentina como selección, cuando se consigue algún título internacional, y cuando esto pasa, queda en el camino todo lo otro. No somos capaces de ponernos de acuerdo para ser, en este maravilloso país, séptima geografía de la Tierra, lleno de riquezas, una potencia mundial. Nos ponemos de acuerdo para destrozar todos los días la Argentina, e incluso para poner un cachivache como el que hoy tenemos, que viene diciendo que con la motosierra va a romper todo y que es un topo que viene a destruir el Estado. Y aplaudimos y lo votamos. Es muy loco el análisis de la sociedad. Es muy difícil estudiar a la sociedad argentina y entenderla. Ahora, en los fenómenos deportivos es notable. Nadie le pregunta al otro cómo piensa políticamente y se abrazan. Y si es a nivel de selección es mucho mejor, porque se abrazan los que piensan incluso en una parte deportiva diferente. Entonces, tenemos que ser investigados por nosotros mismos en nuestras propias personalidades. ¿Cómo puede ser que siendo todos argentinos nos fragmentemos y nos dividamos como nación y no tengamos un proyecto de país en serio que todos coincidemos o por lo menos que una mayoría lo quiera llevar a cabo? ¿Cómo puede ser que el liberal se abrace con un marxista, el comunista con un socialista y el peronista con un radical, porque todos sienten el mismo color deportivo? Pero después, en la vida real, en las cosas más serias que hacen el conjunto de todo, eso no pasa. Felicidad para los hinchas de Racing, para los socios de Racing, para los simpatizantes de Racing, por el título universal. Por el título universal porque es internacional. No ganó la Copa del Mundo, ganó una Copa Sudamericana, pero la ganó Racing, no la ganaron los demás. Y entonces se transforma en un jalón para aplaudir y para mirar. Pero eso está compuesto por esfuerzos personales y por un equipo. Y trabajar en equipo siempre da buenos resultados. Si eso lo hiciéramos en política, a lo mejor alguna vez somos campeones. Así comienza De Rensis Ayer y Hoy, en un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM 650, usted está en sintonía del líder de la mañana. De Rensis, Ayer y Hoy, el primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. El Frente Amplio Uruguayo vuelve al gobierno enfrente, en el vecino país. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 6 de la mañana, 17 minutos, 22 grados, 7 décimas la temperatura en la ciudad capital. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Atención, hoy Trenes Argentinos pone a la venta todos los pasajes para el verano de los ferrocarriles nacionales. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Carbone. Buenos días. Por lo menos nos dieron una alegría a nuestros amigos de la vecina orilla, llevando de vuelta un gobierno nacional y popular, el Frente Amplio, al heredero de Pepe Mujica. Al gobierno tendríamos que imitarlo. Nosotros estamos de velatorio. Murió Roberto Dromi y nos dejó la cuenta sin pagar. Sus sucesores, los economistas, que están externamente con Milei, vuelven a la carga con la misma estafa a la nación. Tenía 79 años Roberto Dromi, el ideólogo del plan de privatización de Menem, y en los papeles fue el ministro de Obras Públicas como título y el encargado menemista de armar todo el plan de liquidación del Estado de los 90. Sus vínculos con la dictadura y la migración de Milei a la mal llamada reforma del Estado del menemismo se fue con todo a reflotar ese plan. Dromi se fue sin pagar la cuenta Roberto Dromi tenía 79 años y era la cara más visible del plan de desguace del menemismo que dejó este plan sin que la justicia lo haya condenado por las denuncias que se dieron de coimas, de sobreprecios y que fueron moneda corriente en el país al inicio de la década de los 90. Las crónicas de esos tiempos nos dicen que el nacimiento de Dromi fue en Mendoza y el mismo terreno en el que la sangrienta dictadura lo eligió como el intendente a cargo de la capital provincial. Y fue entre 1981 y 1982, época del proceso, y cuando Dromi no hacía gala de su supuesto peronismo de sangre. En posdictadura le pasó en el Congreso de la Nación, cuando pudo hacerse un lugar como sucesor y asesor de diputados y senadores. El gran paso fue con Carlos Menem, el especialista jurídico en derecho administrativo, quedó al frente del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, pero fue mucho más que eso. Él mismo confesaba, en realidad, el cargo que le habían dispuesto era gerente de privatizaciones. Lo confesaba en el último año de la década de los 80 a la revista Gente. En aquella entrevista dejaba entender que doña Rosa, el público, como imaginariamente le decía Bernardo Neustadt al pueblo argentino, no tenía por qué abonar un Estado ineficiente y que el objetivo era reducir el déficit fiscal, un latiguillo que pese a los años y a las evidencias no pierde vigencia en la derecha argentina y hoy lo esgrime Milei y sus titiriteros, los tres economistas que también fueron los titiriteros de Macri. El gerente elegido por Menem continuó el incipiente campo de Rodolfo Terraño en tiempos de Raúl Alfonsín, quien había intentado un proyecto de apertura a capitales foráneos en el caso de Aerolíneas, y Dromi, con la veña de Menem, fue a fondo y fue primero Entel, luego dos canales de TV abierta, el 11 y el 13, Aerolíneas Argentinas, peajes, Segva, obras sanitarias, YPF y Somisa. Nada de eso es lo que debe ser del Estado, aseguraba este hombre que tenía en sus manos ese manejo, y ese fue el leitmotiv de Dromi delante de Menem en el acto en Casa Rosada cuando comenzó la etapa de las privatizaciones. En el caso de los ferrocarriles merece un párrafo aparte. El gobierno insistía en la pérdida que significaba mantener la red de trenes más importante de América Latina con todo desparpajo. Cuando en Italia los ferrocarriles son del Estado, dan pérdidas de 8.000 millones al año, pero recaudan de transporte de mercadería 18.000 millones, por lo tanto no pueden dar pérdida nunca. Dromi vendría, la prosperidad que corría con las concesiones. Habrá trenes que correrán a 200 kilómetros por hora y en un plazo de 2 años, comentaba y garantizaba, y así lo prometía este amanuense del gobierno en aquel momento. Dromi fue, digamos, momentáneamente miembro del gobierno menemista cuando salió a la luz el escándalo conocido como el Swiftgate, antes de gerente privatizador, el cargo que ahora ocupa Stutzenegger en el gobierno libertario. Habrá contado con el per saltum de la corte que evitó que la investiguen por la misma privatización de aerolíneas, y afuera del Congreso fue consultor. Dijo que cobraba $5,000 mensuales y volvió a los brazos de Menem con el cargo de secretario de Estado para la reforma del derecho, que compartió con Rodolfo Ibarra, actual procurador del Tesoro del gobierno libertario. Otras denuncias retumbaron en los medios y derivaron en la convocatoria de Dromi a tribunales, y Guillermo Laura dijo que el funcionario había cobrado coimas en la adjudicación de concesiones viales. También se lo acusó junto a Menem por la presunta venta irregular de Radio Nacional, pero el resultado fue el mismo. La justicia no le quiso cobrar el vuelto y así Dromi fue sobreseído, o bien sus causas fueron cajoneadas por Comodoro Py. Hagamos memoria, hoy la muerte de Dromi deja al descubierto el siniestro plan de privatizaciones del gobierno de los economistas de Milei, el mismo pero con diferente collar. Los argentinos somos el único animal que tropieza siempre con la misma piedra. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 6 de la mañana, 26 minutos. Enrique Kepa. Bueno, continuó el desarrollo, mejor dicho, comenzó el desarrollo de la fecha número 24 de la Liga Profesional de Fútbol, con un detalle muy particular. Se jugaron 6 partidos y se anotaron absolutamente solamente 3 goles. Y los 3 goles en nada más que 2 partidos. Digamos 4-0-0. Realmente preocupante la actualidad del fútbol argentino, no solo en este aspecto, sino también por lo que se pudo ver el sábado en el encuentro entre Huracán y Boca Juniors, con un arbitraje lamentable de Hernán Mastrangelo, que realmente lleva a la preocupación total, porque hizo todo tipo, cometió todo tipo de errores, tuvo todo tipo de errores que no pueden tenerlo un árbitro que llega a primera división para dirigir justamente en la máxima categoría. Y bueno, además fue un partido que comenzó el sábado, pasaba las 21:45 y terminó a la medianoche, justamente por la cantidad de errores garrafales de alguien que en cada córner le señalaba a los jugadores que no se tomen, en lugar de cobrar y terminar con esa historia. Pero bueno, es el fútbol argentino, ¿no? Que algunos siguen defendiendo desde la conducción de una AFA que está absolutamente perdida, que sigue haciendo cosas que no tienen nada que ver con el fútbol argentino. Y por un lado, se siguen individualmente o gracias al trabajo de cuerpos técnicos y jugadores conquistando cosas a nivel internacional y a nivel nacional también, pero la conducción de la AFA no lo puede ver. No está a la altura la conducción de la AFA de lo que es el fútbol argentino en cuanto a los logros. El sábado Tigre en victoria igualó con Instituto 0-0 y Huracán no pudo con Boca y se quedó con las ganas de ser líder del campeonato. También empató 0-0 con el conjunto Xeneize. Ayer Riestra y Banfield igualaron 1-1. Rodríguez le daba la victoria parcial al equipo que está dirigiendo interinamente Miguel Robinson Hernández, el uruguayo, una de las glorias del taladro. Empataba Venegas 10 minutos después para Deportivo Riestra. Gimnasia y Esgrima La Plata le ganó en la ciudad de La Plata. El Mensana superó a Atlético Tucumán 1-0 con gol de Mamut a los 9 minutos del primer tiempo y ahí se terminó absolutamente todo porque ya no hubo más goles, ya que Vélez, que viajó a la provincia de Mendoza, igualó con Godoy Cruz 0-0, sumó un punto más, pero no le alcanza entonces para despegarse de sus perseguidores. Lanús también igualó con Defensa y Justicia 0-0, un partido que realmente en el segundo tiempo fue un bodrio, que además tuvo un gol bien aludado, en este caso sí, Nicolás Ramírez, sí es un árbitro para tener en cuenta, y sí es un árbitro que realmente escapa a lo que es la media del fútbol argentino, que verdaderamente no está pasando su mejor momento en ese aspecto. Acertó en el tanto anulado a Lanús por la posición adelantada de Torres, y finalmente este partido terminó 0-0. Hoy continúa la fecha número 24 con 3 partidos, 7 de la tarde, el Central Córdoba, el sorprendente Central Córdoba de Santiago del Estero, de Omar de Felipe, recibe a el Rosario Central de Ariel Holland, y 21-15, 2 encuentros en la Paternal, Argentinos Junior, que necesita los 3 puntos como el agua, ya que está peleando por ingresar al menos a la Copa Sudamericana. Esto 21-15, a la misma hora también juegan en Córdoba Belgrano frente a Independiente Rivadavia de Mendoza. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. 6 de la mañana, 31 minutos, 22 grados, 7 décimas la temperatura en la capital. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Vamos a abrir el teléfono temprano, el teléfono de la radio, para que usted llame y deje su mensaje. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11 4028 6206. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Hay un informe internacional que está esperando, enseguida lo escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. En Rumanía, un populista de ultraderecha poco conocido toma la delantera en las elecciones presidenciales con un resultado sorprendente que sacude el panorama político del país. El candidato independiente Calin Georgescu lidera los resultados provisionales con cerca del 22% de los votos. Los analistas dicen que, como no tiene una agenda clara, el apoyo que ha recibido parece ser un voto de protesta contra el sistema establecido. El segundo en esta primera ronda es el actual primer ministro Marcel Ciolacu, del Partido Socialdemócrata, con un 20% de los votos escrutados. Se esperaba que Ciolacu liderara esta primera ronda. Elena Lasconi, del partido Unión para Salvar a Rumanía, queda en tercer lugar con una proyección provisional del 18% del escrutinio. Lasconi ha dicho que su prioridad es asegurarse de que las instituciones estatales funcionen correctamente. George Simion, el líder de la ultraderechista Alianza para la Unidad de los Rumanos, obtuvo el 14,1% de los votos. Simion hizo campaña por la reunificación con Moldavia. Los sondeos anunciaban que se enfrentara a Ciolacu en la segunda vuelta de diciembre. Un total de 13 candidatos se presentaron a la presidencia del país, miembro de la Unión Europea y de la OTAN. El presidente cumple un mandato de 5 años y tiene importantes poderes de decisión en áreas como la seguridad nacional y la política exterior. La segunda ronda de la votación presidencial se celebrará el 8 de diciembre, una semana después de las elecciones parlamentarias. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Pablo Moyano pegó un portazo, él, no camioneros, de la CGT. Por lo tanto, ahora camioneros tiene que elegir a otra persona que represente a los camioneros en la Confederación General del Trabajo. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 22 grados 7 la temperatura, trenes funcionando con normalidad. Se aguarda el comienzo de los subterráneos sin ninguna novedad tampoco. No hay modificaciones horarias ni en el aeroparque Jorge Newbery ni en el aeropuerto ministro Pistarini de Ezeiza. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Diego. Bueno, gracias Diego. No me lo digo a mí mismo, le estoy diciendo al querido Diego Maradona, que hoy se cumplen 4 años que dejó este mundo. Diego de Fiorito, ese pequeño eléctrico en sus desplazamientos, que sin perder elegancia parecía controlar todo lo que giraba a su alrededor, a sus compañeros, a los contrarios, a la tribuna, al planeta entero, incluido a todos los argentinos y al mundo. Estábamos todos suspendidos en una nube. ¿Qué va a ser? ¿Hasta dónde va a llegar? Él sigue en su carrera, siempre con valor, determinación. Lo que un cuerpo decidido transmite es solo un juego tan serio y enigmático como la vida misma, el fútbol. Ese niño que todos fuimos y seguimos llevando dentro, y que admiramos a este mocoso de Fiorito, que se conquistó al mundo y le hizo un gol inolvidable a los ingleses hace 4 años que nos dejó, pero sigue vivo en los corazones de todos los argentinos y todos los futboleros del mundo. Y Rodrigo, que era su gran admirador, le dedicó esta canción. En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! Para el más grande del mundo, deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. Nació la mano de Dios. manera de hacerlo. La fama le presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer en su alma deseo de usarla otra vez, involucrando su vida. Y es un partido que un día el Diego está por ganar. ¿A poco que debutó? FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. A Maradona lo podemos recordar como se nos ocurra, de la forma más diversa, los argentinos. Pero en Nápoles es parte de una religión, créamelo que es así. Usted camina por la calle principal y va a encontrar en las vidrieras altares en memoria de Diego Armando Maradona. Pero cuando Diego estaba vivo, también existían vidrieras dedicadas a él, porque lo tomaron como una reivindicación social, porque en la lucha del norte contra el sur fue un abanderado social, porque llevó al Nápoles a un campeonato, cosa que no podían lograr y que no estaba en la cuenta ni de Roma, ni de Milán, de las grandes capitales, que miraban con cierto desprecio para el otro lado. Y Diego fue un fenómeno social en Italia, porque instaló al Nápoles como cosa de toda Italia y además lo instaló como marca mundial al Nápoles. Si ustedes recuerdan, cuando jugó Argentina con Italia, lo silbaron en el estadio. Y Maradona los insultó, sin importarle si arriesgaba su futuro o no futuro, porque él sentía lo que hacía, pero tenía una sensación de que era argentino todo el tiempo, que no iba a negociar nunca lo que él sentía por su país y de dónde había salido. Y además, socialmente, de dónde había salido. Y de estar siendo alabado en el Scudetto, en el campeonato italiano, y aplaudirlo cuando Argentina e Italia se enfrentaban, fue silbado. Y se acordó de la madre de todos los italianos en el medio de la canción Patria, Maradona, arriesgando todo su futuro, porque eso podía haberle traído algún problema, porque él no tenía ninguna clase de dudas. Bueno, Nápoles ahora se transformó en un santuario pero ya lo era con la vida propia cuando Diego vivía en los negocios de la principal calle de Nápoles. Ponían la fotografía de él, las camisetas, velas y estampitas, como si fuera un santo. Es decir, que revolucionó socialmente a los napolitanos y se transformó en una bandera social. ¿Por qué? Porque le dio un triunfo deportivo sobre los poderosos, sobre Roma, Milán, capitales que para ellos estaban siempre asegurando el Scudetto. Diego Armando Maradona. Simplemente un botija, un pibe, que le gustaba jugar al fútbol, porque además, donde él vivía, el fútbol era lo más barato, porque con una pelota jugaban 22. Era el juguete de 22 y de otros que estaban esperando para entrar. Maradona se transformó en una bandera social de los napolitanos y Diego se instaló definitivamente con su monumento en ese lugar de Italia para todos los tiempos, donde es, créeme lo que es así, venerado. San Genaro y Maradona, pero créamelo, es como le estoy contando, es como si fuera un santo lo que sienten por él los napolitanos. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 22.7 la temperatura en la capital. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. El teléfono de la radio está abierto para escuchar a los oyentes. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Bueno, vamos a meternos entonces un poco en este momento de mucha complicidad para el desarrollo político, pero con algo que nos ocupa y nos preocupa, y que es la construcción del proyecto político alternativo, porque lo venimos diciendo hace mucho tiempo. No se le puede decir a la sociedad esto no sirve y votamos a nosotros. Hay que irle con un proyecto de lo que se va a hacer. Y lo que vemos es que no hay una molestia por ese lado, y que la molestia es por la pelea partidocrática para ver cuántos diputados o senadores puedo meter yo de mi lado, qué puedo hacer por el otro lado con los concejales. Y está faltando que se convoque a la idea, que se convoque a las propuestas serias y creíbles. A mí me parece que se está viviendo por parte de la dirigencia política en una gran confusión. Se cree que con decir somos peronistas, estamos en contra de Milei, ya ganaron la elección, y están equivocados. Porque hay un sector de la sociedad que es mayoritario, que tiene menos de 45 años, que no se le puede decir eso, que hay que explicarle, que hay que convencerlos y que hay que ofrecerle futuro. Y por lo tanto, si no se trabaja con seriedad, en las elecciones del medio tiempo vamos a ver como otros sectores van a colocar legisladores. Ahora, frente a esta realidad de que Milei sea el presidente de los argentinos, todavía no terminó de reaccionar la oposición. No se terminó de dar cuenta que a lo mejor lo que estaban buscando, sobre todo el peronismo, era una referencia peronista. Algunos cuestionaban a Massa porque decían que no era peronista, otro a Scioli porque sabían que no lo era. Y al final nunca tocaba un peronista de candidato. Y entonces apareció todo un tema de duda, de discusión, y Milei terminó siendo presidente. Ahora, ¿usted cree que Milei ganó con votos liberales solamente? No, créamelo que no. Debe ser la minoría absoluta de los liberales que votaron a Milei. Porque los liberales son minoría. ¿Y quién le puso el resto de los votos? Y habría que investigar por los radicales y por los peronistas, que evidentemente tuvieron una gran parte proporcional de gente que antes votaba esa boleta y que cambió votó a Milei. Así que me da la impresión que estamos frente a una situación que no termina de comprender madurando la clase política, que no es analítica, sino que actúa por impulsos y por oportunidades, y que estamos dejando pasar el tiempo y hace falta una propuesta de programa. Para la elección del medio tiempo también hace falta una elección programática, ofrecerle a la sociedad que vamos por estos legisladores para poder conseguir este objetivo. No se puede decir acá estamos y voten no. Yo lo digo con toda la anticipación para que después no tengamos otra vez sorpresas. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Decime, Carbone, ¿tenés música o no? Tenemos música, sí. Bueno, ¿y entonces la tenemos, ponemos? Tenemos música de tangos y de folclore para elegir. Pero un día como hoy vamos a recordar a un grande de la música folclórica, que es el dúo salteño, que nació allá en su provincia natal, y los escuchamos haciendo un tema de folclore, por supuesto, que no tiene desperdicio. El dúo salteño, creado por el Cuchi Leguizamón, que juntó a dos cantores en el bar que eran solistas y los convirtió en este dúo extraordinario. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 5 de la mañana, 53 minutos. 6 de la mañana, no 5 de la mañana. 6. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Bueno, cuando tengamos a Leguizamón lo escuchamos. Mientras tanto, Enrique, ¿qué tenemos para contar del deporte? Bueno, vamos a hablar de Franco Colapinto, que realmente no largó muy bien, porque tuvo que largar último después del accidente que tuvo en la previa del Gran Premio de Las Vegas y terminó 14º en una carrera que ganó el australiano George Russell y que el campeón, el tetracampeón, porque desde ayer es tetracampeón, Max Verstappen, logró los puntos necesarios para quedarse con el título una vez más el piloto de Red Bull. Una carrera más que interesante de nuestro compatriota, que insisto, largó último y llegó hasta el puesto número 14, lo que sigue despertando el interés de los distintos equipos de Fórmula 1. Precisamente Red Bull, que tiene que definir la situación del mexicano Checo Pérez, que es el compañero de equipo de Max Verstappen para la temporada que viene. Hay un tiempo límite justamente para que esto ocurra, pero de todas maneras hay dos chances más que tienen Colapinto para continuar la Fórmula 1 es el interés que tiene Alpine, otra de las escuderías que está en la Fórmula 1, por él. No es un equipo de punta, tampoco uno puede pensar que va a correr, podría ser en Red Bull tranquilamente, pero no con un auto quizás como para hacerle sombra al campeón. De todas maneras, sería muy interesante para Colapinto que vaya ahí, pero si no tiene la posibilidad de ir a Alpine, o en definitiva quedar como piloto de pruebas de Williams para la temporada que viene, si la escudería de quien fuera en vida, Frank Williams, considera necesario porque no está conforme con el rendimiento del piloto que contrató para la temporada que viene, puede tener la chance de volver a correr. Esperemos que tenga continuidad con la Pinto. Ahora se viene el Gran Premio de Qatar, que es uno de los últimos de la temporada, y Qatar, por supuesto, nos trae grandes recuerdos de lo que fue el Mundial hace 2 años que ganó Argentina. Ayer ganó con Mercedes George Russell en 1:22:05.969 para quedarse con la prueba el Gran Premio de Las Vegas, el mismo circuito donde Carlos Alberto Reutemann no se pudo coronar campeón en 1981 porque le dieron un auto que, bueno, le cobraron la que hizo en Yacaré, Paguá, donde no dio, hizo caso omiso al cartel, primero Jones y segundo Reutemann, y se quedó con la prueba. Bueno, después se la cobró Frank Williams esa temporada en el Gran Premio de Las Vegas. El segundo fue Lewis Hamilton con Mercedes a 7:00:313. Tercero, Carlos Sainz con Ferrari a 11:00:906. Este es el que va a ir a correr a Williams el año próximo. Cuarto, Charles Leclerc con la otra Ferrari a 14:00:283. Quinto y campeón en la temporada 2024, una vez más, tercer campeón el neerlandés Max Verstappen con Red Bull a 16:00:582. Sexto, Lando Norris con McLaren a 43:00:385. Séptimo, Oscar Piastri con el otro McLaren a 51:00:365. Octavo, Nico Hülkenberg con un Haas a 59:00:808. Noveno, Yuki Tsunoda con Visa Red Bull a 62:00:808. Décimo, Sergio Pérez con Red Bull a 63:00:114. Undécimo, Fernando Alonso, el español, con Aston Martin a 69:00:195. Décimo segundo, Kevin Magnussen con el otro Haas a 69:00:803. Décimo tercero, Yanyu Su con el Skate Sauber a 74:00:85. Y décimo cuarto, nuestro Franco Colapinto con Williams a 75:00:172 del ganador, el australiano George Russell. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Faltan 2 minutos para las noticias. Estamos transitando este lunes por Radio Belgrano, ayer y hoy, para pensar seriamente que a partir de diciembre la frecuencia de la 650 desaparece Radio Belgrano y va a aparecer en la 570. Es decir, Radio Belgrano a partir de enero se va a emitir por la frecuencia de la 570. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Cuando uno tiene que tomar decisiones que son fundamentales para el país, necesita estar concentrado. Yo no sé cómo hace el presidente que se pasa todas las noches en las redes sociales o gran parte de la madrugada, pero lo cierto es que deduzco que a esta hora debe estar durmiendo. Ahora, los grandes presidentes argentinos siempre trabajaron desde muy temprano. ¿Para qué les voy a contar que Perón a las 6 de la mañana comenzaba sus tareas todos los días? Los Patrones. Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones. Sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Primer resumen de noticias por Belgrano. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Siete de la mañana en la Argentina, 22.7 la temperatura, 22.7 la sensación térmica, 91 el porcentaje de humedad. Damos comienzo al primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. La decisión del gobierno del presidente Javier Milei de no enviar al canciller Gerardo Huertain al encuentro conmemorativo por los 40 años del Tratado de Paz con Chile organizado por el Papa Francisco en Roma generó polémica en el país y sorpresa a nivel internacional. Bueno, seguro, fue a pedirle la escupidera hace un tiempo atrás, después de que lo castigó el presidente, cuando organiza algo directamente, ni siquiera manda al canciller. Está muy mal el presidente, muy mal. El encuentro estaba previsto para hoy en el Vaticano, donde fueron convocados por el Santo Padre representantes de Argentina y Chile tras cumplirse el aniversario de ese acuerdo que zanjó la discusión por el canal de Beagle, que recordamos fue en 1978 cuando estuvo muy cerca de provocarse un conflicto entre ambos países. Conflicto bélico me refiero. Hasta la semana pasada estaba previsto que asistiera el canciller Huertain, pero luego de la cumbre de líderes del G20 al Poder Ejecutivo decidió no enviarlo al convite extendido por el Papa. Pese a la sorpresa que generó en el Vaticano la ausencia del ministro argentino, el evento se sostiene y tendrá lugar este lunes por la mañana en la Sala Regia del Palacio Apostólico, el mismo espacio donde se firmó el Tratado de Paz y Amistad el 29 de noviembre de 1984 durante el pontificado de Juan Pablo II. Fueron presentes Francisco y el canciller de Chile, Alberto Van Claveren, representante del gobierno del presidente Gabriel Boric, con quien Milei tiene diferencias ideológicas. Entonces, como tiene diferencias ideológicas, no envía al representante a esto. Realmente no se puede creer, porque después va y hace lo que hace con China, ¿no? Que se arrodilla, se arrastra como la larva y el gusano que es, por unos miserables yuanes, a ver si le sacan el desastre que está haciendo económico, si lo salvan de alguna manera, y después viene a plantear diferencias ideológicas haciendo otro papelón más de los tantos que nos tiene acostumbrados este presidente, que realmente ya cansa porque hace todo al revés de lo que tiene que hacer, y eso pasa porque no tiene un ápice de conocimiento de lo que es geopolítica, relaciones entre países. Él tiene una idea fija en la cabeza y no se la pueden sacar, y si no pensás como él, entonces sos comunista. Realmente increíble lo que tenemos que vivir los argentinos por este desquiciado que no tiene absolutamente idea de nada de lo que tiene que hacer correctamente. Apareció Rodrigo de Loredo, bueno, otro arrastrado, hablando de arrastrado, ¿no? Apareció este muchacho que rechazó la eliminación de las PASO y deslizó la posibilidad de un acuerdo legislativo entre el peronismo y el oficialismo. Una cosa de loco. Si hay alguien que tuvo acuerdo, que le votó absolutamente todo lo que quiere el gobierno, es este otro arrastrado impresentable, gusano, larva, que no puede ni siquiera mirar de frente a nadie y habla de los demás. Es increíble. La Argentina, lo que estamos viendo en la Argentina no se ha visto jamás en la historia de nuestro país. El jefe del bloque del radicalismo, Rodrigo de Loredo, rechazó la eliminación de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, PASO, que propone el gobierno de Javier Milei, que es el gobierno que él bancó, es el que lo propone, no la oposición. Entonces, es un análisis tan rebuscado de este muchacho que no sabe cómo hacer como para justificar las cosas que ha hecho él. y su bloque de diputados, por supuesto, apoyando a todas y cada una de las mociones que pretendía el gobierno que actualmente está en la Argentina. Y deslizó la posibilidad de que el oficialismo haya entablado un acuerdo electoral con el kirchnerismo. El gobierno hace tiempo, me da mucha risa esto realmente, el gobierno hace tiempo quiere hacer reformas de este tipo. No sé si es para alimentar el relato, que es su mayor éxito, o para generar debate y discusión. Sería tanto más grave que lo haga en connivencia con el peronismo. Ay, Dios mío. En la misma línea subrayó, a Cristina Kirchner también le sirve que no haya paso. Conduce el peronismo, tiene la lapicera y no quiere que le plantee una paso a Axel Kicillof. Si es algo coordinado, sí que sería grave. No doy cuenta de que sea así, entonces, ¿para qué opinás? Bueno, pero me doy cuenta que el gobierno está en una estrategia de hiperpolarizarse con Cristina. Es muy efectivo, va a traer grandes resultados electorales, pero el riesgo de que el futuro sea el pasado es muy concreto y real, vaticinó el radical en una entrevista periodística. Pese a su rechazo, el legislador que defendió la herramienta electoral aseguró que aplicaría modificaciones para reducir los costos y simplificar las primarias. Hay publicidad que satura, hay un millón de partidos, sellos de goma, kioscos políticos. Estoy de acuerdo en una agenda de reformas y mejora, pero no estoy de acuerdo en eliminarlas porque sería un retroceso. En realidad, lo que quiere hacer el gobierno es eliminar lo que son los partidos más chiquitos y fundamentalmente apunta a eliminar lo que es la izquierda, directamente, eliminarla, porque como el presidente tiene un problema de diferencia ideológica con ese pensamiento, entonces directamente esto apunta a eliminar, pero lo que dice de Loredo no tiene vergüenza, es un caradura total y realmente ya a esta altura no tiene la cara ni siquiera de piedra, ya directamente es tan dura que la tiene de titanio. Bueno, apareció Martín Redrado, ¿no? Este economista basculante, diría yo, ¿no? Que un día está fomentando una idea, otro día está fomentando otra. ¿Ustedes se acuerdan que era presidente del Banco Central durante uno de los gobiernos de Cristina? Bueno, y ahí se acobachó para que no lo eche. Bueno, el economista y expresidente del Banco Central, Martín Redrado, analizó el andar del país y aseguró que Argentina vive hoy una euforia financiera. Aunque advirtió que la producción enfrenta una realidad pálida. En diálogo, en una entrevista periodística, Redrado sostuvo que Argentina hoy vive una euforia financiera que está basada en tres pilares fundamentales. Primero, haber recuperado y haber instalado el concepto de equilibrio presupuestario. Eso está bien, porque lo único que instaló este gobierno es el concepto. Ahora, de ahí a que sea realidad es otra cosa. Que es para mí un bien público central y una condición necesaria, pero no suficiente para ingresar en un sendero de desarrollo. El segundo es un blanqueo de capitales, sí, bárbaro. Favoreció a todos los que se llevaron la plata espuriamente del país y ahora vuelven y no pagan ni un peso por lo que no hicieron antes. Antes no pagaron y ahora tampoco. Que ha sido realmente exitoso. Y tercero, las colocaciones en pesos que son favorables con un dólar planchado. Eso es gravísimo. El dólar planchado va a tener consecuencias. No es la primera vez que pasa en Argentina. Y eso va a tener consecuencias tremendas para la economía de nuestro país. Y eso genera una tasa real en dólares positiva. Y lo dice un economista, ¿eh? Lo destaca un economista, que supone es uno de los más importantes que tiene la Argentina. Sin embargo, puso sobre la mesa la contracara del optimismo financiero, indicando, claro, porque este momento de la Argentina es un momento de explosión para todos los que timbean, porque tenemos un ministro de Economía que es un timbero, que se patina la plata en esas cosas, y entonces, claro, es euforia en eso. Al sector productivo cada vez está peor, más allá de que hay algunos gente que llama y defiende el gobierno, no sé de qué manera y con qué concepto, y seguramente le debe ir muy bien, y me parece perfecto que lo defienda. Ahora tenés que tener un argumento sólido, porque mientras a vos te va bien, al resto de la sociedad le va mal. ¿Está? Entonces vos no podés mirarte al ombligo siempre, que es lo que pasa en la Argentina. Al que le va bien, en determinado momento político en la Argentina, se mira al ombligo y dice, no, todo está fantástico, lo demás no me importa. Fabuloso. Sin embargo, puso a la vez a la cronta cara del optimismo financiero, indicando que a nivel productivo hay una realidad pálida, a la que define como una realidad donde la producción muestra muchas dificultades para poder encontrar un horizonte, un sendero de crecimiento con un consumo todavía muy apagado. Bueno, por lo menos alguien que reconoce que esto va, por lo menos en el sector productivo en la Argentina, la cosa está muy, pero muy mal. Cerramos como el deporte y bueno, el tenis ya tiene su campeón de la Copa Davis temporada 2024 y no podía ser de otra manera, ya que el campeón es nuevamente Italia, que tiene precisamente al número uno del mundo, Jannik Sinner, y con él y Matteo Berrettini se quedaron con la ensaladera y de esta manera lograron la tercera Copa Davis de su historia. En este caso la serie se definió con un 2-0 en los dos partidos de singles en set corridos ante Botic van der Schandup y Talon Grispoel en las raquetas del número uno del mundo y el cíngaro respectivamente. Solamente perdió un partido de Italia en lo que va de esta Copa Davis y fue la victoria que nuestro compatriota Francisco Cerúndolo le propinó a Lorenzo Musetti, una de las dos raquetas de los singlistas italianos, por 6-4 y 6-1 en lo que fue la anterior en cuartos de final, que le permitió a los italianos pasar de ronda y ahora festejar su tercera ensaladera. En primer turno, Berrettini le ganó a el neerlandés por 6-4 y 6-2 en 1 hora y 18 minutos, y luego también vino la victoria de Sinner, quien se quedó con la victoria, precisamente con el triunfo, al ganar el partido 7-6 y 6-2, y de esta manera no hizo falta disputar el dobles, ya que con el 2-0 se le hacía imposible a Países Bajos descontar la diferencia, y por supuesto la ensaladera en la temporada 2024 quedó a favor de Italia, que tiene al número uno del mundo, Jannik Sinner, que se quedó con este título y completó una temporada 2024 inolvidable para el tenis italiano. 7 y 12 en la Argentina, 23.3 ahora la temperatura, 23.3 la sensación térmica, 91 el porcentaje de humedad, y aquí cerramos el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Aquellos que quieran entrar en nuestro canal de YouTube van a ver declaraciones de la ex ministra de Trabajo de la Nación sobre este momento argentino, y me parece que es interesante porque van a tener la visión de alguien que estuvo manejando el Ministerio de Trabajo. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Así que hoy pueden entrar ya en YouTube para ver la nota con Kelly Olmos, charlando del momento económico y de trabajo de la Argentina. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 13 minutos pasan después de las 7 de la mañana. El teléfono de la radio está abierto, queremos escuchar a los oyentes. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Buen día, señor de Renzi, habla Daniel de Mercedes. Yo no creo que haga falta mucho estudio sociológico. Se trata de un pueblo de pelotudos, así de sencillo. Hace 30 años que saquean la cordillera. Para 2040 no queda un mineral en la Argentina. ¿A quién le importa? El saqueo sojero. Para 2045 no queda una hectárea de tierra fértil en condiciones en la Argentina. Gente del INTA lo dice. Y ahora vienen por el agua, por el litio, por el gas, por lo que sea, por el territorio van a venir después, empezando por la Patagonia. ¿A quién le importa? Lo importante es ir al obelisco a festejar el campeonato de Racing. Es un pueblo de pelotudo, querido. Ningún estudio sociológico. Es muy sencillo esto. Chao, sigo escuchando. Hola, buen día. Soy Alicia Ituzaingó. Bueno, con Diego sabíamos quién era, sabíamos sus errores, sabíamos y sabíamos que nos quería. Esto es lo que nos pasa a veces con el fútbol y con algunas personas, y que no nos pasa con los políticos, con la mayoría de los políticos. No sabemos qué quieren y estamos casi seguros de que no nos quieren. Así que bueno, profundamente emocionada siempre, cada vez que hablan de Diego, y yo lloro. Esto es así y nos pasa y nos unifica. Y no, lejos de todas las traiciones. Bueno, un abrazo, mucha fuerza. Que se amplíe la felicidad de los racinguistas, que sea para toda Argentina. Obviamente, un equipo argentino triunfando en el exterior. Y además, queremos que se repita como en el 2001, que se vaya el cachivache. Buen día, Sergio Lanús. Bueno, mire, la realidad está a la vista. Usted tiene la clase política. Hasta abril del año que viene no va a aparecer, como siempre. Los floreros no van a aparecer. Y la florera de la calle Sopardo lo mismo. Hasta abril del año que viene no piensan hacer nada. Porque esa es la realidad. Entregaron al trabajador atados de mano y pie. Ahora, ¿se entienden por qué se fue Moyano? Moyano se fue porque es el último peronista dentro de la CGT, y eso es lo que piensa cada trabajador sindicalizado de la República Argentina. Buen día, Garrencia, gusto de Chingolo. Los que disfrutamos del buen fútbol también disfrutamos de esta gran victoria del Racing Club, y especialmente de las sociedades civiles sin fines de lucro. De lucro, que no solo tienen fútbol, sino tienen otros deportes, y que cumple una función social muy importante. Perdió el señor Milei ayer cuando ganó Racing, o antes de ayer, porque él es favorable a las SAD, y se expresó respecto a eso diciendo que Racing nunca iba a ganar nada hasta que se dieran cuenta. Minga, Milei. Ganó la sociedad civil, que por otra parte es bancada por todos los socios que desinteresadamente buscan entre los mejores lo mejor, y no para venderlo, sino para que puedan realizarse en un país que se realiza. Esa es la gran diferencia de proyecto, Milei. Perdiste, Milei. Buen día, de Rensis. Antonio de Lugano le habla. Mire, hoy siempre yo de vez en cuando llamo, dejo algún mensaje, y siempre generalmente es el tema de la política, que estamos bastante complicados. Pero hoy la verdad que llamar es para mandarle enviarle un homenaje a Diego Maradona, un ser único, excepcional y tremendamente argentino. Él no se puede negar, más allá de su vida personal, que a mí no me importa. Como futbolístico, desde el punto de vista del fútbol, me dio muchas alegrías. Y también un abrazo a sus hermanas, que en el anonimato continúan con muchas de las obras sociales, casi todas, diría yo, es lo que se comenta, que había empezado Diego, que hacía Diego, y que las hermanas en silencio lo están continuando. Le mando un abrazo. Buen día, un saludo grande, un abrazo a todos los compañeros y compañeras periodistas, a todo el equipo. Cuando vemos que la desaparición física de muerte natural es lo único que hace justicia a los grandes impunes, a los grandes enajenadores del patrimonio del Estado, a los desempleadores seriales, a la gente que trajo tanta angustia, tanta desolación en las familias, como el caso de Dromi, donde reina la impunidad total, ahí nos damos cuenta que realmente vivimos sin justicia. Han transitado toda esta gente en la total impunidad, como los actuales, que hacen todo el daño posible y no son juzgados, regresan al país después de estar 6-7 años prófugo, sobreviven con miles de causas de corrupción y no les pasa nada. Ahí vemos que, como dice de Rensis, estamos en una democracia fraudulenta. Esto es un juego así, nos dejan jugar mientras ellos tienen el tablero de las grandes cosas y manejan el tablero de las grandes cosas. Estamos en una democracia fraudulenta sin justicia. La única justicia que se puede esperar es la justicia divina, porque mueren en total impunidad. Buen día. Siempre lo que van a querer es que Argentina y Chile estén enemistados por el tema de la Patagonia, por el tema de la Antártida, porque el sionismo decía que si se hacía el Estado de Israel en Argentina o en Palestina, eso está en el libro de Theodor Herzl, el abuelo de Netanyahu era de apellido Milaykovsky, y ese tipo era un rabino y activista sionista. Así que hay que ir atando estos cabos. Gracias. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 20 minutos después de las 7 de la mañana. Carbone. Hoy vamos a poner un manto de piedad porque viene muy dura la mano. Cumpleaños un querido amigo, Beto Cabrera, que en la época de la última dictadura militar se fue a España y no volvió nunca más. Conformaban con Mario Sánchez el dúo de dos. Nosotros terminábamos de hacer el último noticiero de Canal 13 a las 12 de la noche y con Ricardo Fonsarabia, Norberto Longo, mi persona y Sergio Villarruel salíamos disparados hacia Recoleta, porque abajo del Hotel Palace Francia había un café con cerdo donde estaban el dúo de dos, Beto Cabrera y Mario Sánchez, y esa noche estaban haciendo un sketch donde Mario Sánchez era la periodista y Beto Cabrera era el árbitro inglés que lo había expulsado a Ratín, y así era como funcionaba ese sketch. Buenas tardes, mucho gusto. La clave de la semana, el anillo. Bueno, amigas y amigos, hoy tenemos la grata visita del doctor Rudolf Kretin, quien acaba de arribar recién al país, arribó justamente de Inglaterra, país donde se recibió de referee justamente por no saber un pito. Su saludo, doctor Kretin. Buenas tardes, mucho gusto. Yo soy Kretin. Sí, ya lo sabemos. ¿Qué nos puede decir con respecto a las críticas que se le hacen al partido de Argentina e Inglaterra? Lo que respondería cualquier árbitro. ¡Me importa un pito! ¡Ya! Dígame, sabemos perfectamente que le acaban de regalar 3 medallas por su actuación en Inglaterra. Así es. Esta me la regaló la reina de Inglaterra. Y dice, al más grande amigo del Imperio Británico. Esta otra me la regaló el capitán del equipo inglés. Y dice, al más grande árbitro del mundo. ¿Y la otra? Esta me la regaló Ratín. Y dice, al más grande... Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 23 grados, 3 décimas, 7 de la mañana, 24 minutos. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. El teléfono de la radio está disponible. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 40 28 6206. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Bueno, vamos a meternos un poco en la realidad de la tabla local del fútbol argentino, Enrique. ¿Cómo está? ¿Quiénes están jugando copas? ¿Quiénes están afuera de las copas? ¿Y cuántos partidos falta para que termine el campeonato? Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Porque el campeonato está prácticamente en una fase ya clasificatoria. Faltan muchas fechas todavía, pero sabemos más o menos lo que están peleando para terminar en punta. Y ahí están Huracán y Vélez dejando puntos históricos que después se van a lamentar, y vienen arremetiendo otros. Así que veremos cómo se termina de conformar este torneo, donde tanto el de Patricios como el de Liniers habían arrancado con muchas posibilidades. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. La televisión está mostrando lo impactante que es la fila de personas que se ha hecho al abrirse la venta de pasajes para el verano en los ferrocarriles, porque las diferencias son impresionantes, tanto con el transporte automotor como con el aéreo. Y claro, la gente cuando se abre esto hace largas filas porque se ahorra muchísimo dinero. Para que tengamos una dimensión, estamos hablando de viajes al interior de la Argentina que valen mucho menos que la mitad del aéreo o del micro en tren. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. A Córdoba, por ejemplo, se puede viajar por un boleto de 25.000 pesos en ferrocarril. Depende la categoría en que se viaja, puede valer un poco más si se va en la primera especial. Pero ustedes piensen que para viajar en micro está cerca de los 100.000 pesos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Y las filas para comprar pasajes de tren son impresionantes, porque boletos de tren que valen 35 o 40 mil pesos valen arriba de 100 en otro medio de transporte. Entonces, la diferencia es muy grande, y bueno, si Trenes Argentinos pusieran más servicios al interior, seguramente todos los trenes irían completos. Es un verdadero boom la venta de pasajes ferroviarios. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Carbone. El 25 de noviembre de 1998, día en que además cumplía años el dictador y asesino chileno Augusto Pinochet, queda un paso de la extradición a España desde Inglaterra. La Cámara de los Lores decide por 3-2 que el ex dictador chileno no tiene inmunidad como ex jefe de Estado y que por lo tanto el pedido de extradición del juez español Baltasar Garzón es competente. Pinochet había sido detenido el 16 de octubre y logrará evitar la extradición con apoyo desde la sombra de la prensa británica y volver a Chile después de casi un año y medio, pero el fallo del día, que cumplió 83 años, abrió la puerta a la justicia global como señal de que los dictadores y criminales de lesa humanidad pueden ser perseguidos lejos de los países donde se cometieron los delitos. Pinochet, bajo el abanico de su majestad británica, se salva de ser deportado a España para ser juzgado por sus crímenes de lesa humanidad. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Tenemos un informe internacional esperando, también llamamos el teléfono, el operador decide. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. El partido opositor polaco de ultraderecha, Ley y Justicia, ha elegido al historiador Karol Nawrocki como candidato a las elecciones presidenciales del año que viene. Nawrocki, de 41 años, dirige desde 2021 el Instituto de la Memoria Nacional, un organismo estatal que alberga archivos e investiga los crímenes de la Segunda Guerra Mundial y la era comunista. El partido ha descartado a políticos más experimentados para elegir a un supuesto candidato independiente que pueda destacar frente al primer ministro y líder de la coalición gobernante, el europeísta Donald Tusk. Su coalición cívica ha anunciado que presentará al alcalde de Varsovia, el progresista Rafał Trzaskowski, como su candidato. El calendario constitucional dicta que la primera vuelta de las elecciones presidenciales se celebrará un domingo de mayo de 2025, aunque la fecha aún no se ha fijado. Si ningún candidato recibiera al menos el 50% de los votos en primera vuelta, se celebrará una segunda dos semanas después. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 32 minutos pasan después de las 7 de la mañana, 23 grados, 5 décimas la temperatura. Diego Carbone. 25 de noviembre de 1956. El pesista argentino Humberto Selvetti, que en los Juegos Olímpicos de Helsinki 4 años antes había logrado la medalla de bronce, protagoniza en la City Olímpica de Melbourne uno de los momentos más impresionantes de esos Juegos y acaso de todo el olimpismo. Frente al gran candidato al oro norteamericano Paul Anderson, totaliza 500 kilos levantados. Y 4 años antes, el oro había sido de 460 kilos y él se llevó el bronce con 432 kilos acumulados. Ahora en Melbourne levanta 500 kilos y su rival totaliza la misma cantidad. El reglamento le da el primer lugar a Anderson porque él pesa 5 kilos menos que el argentino, Humberto Selvetti, el argentino más fuerte del mundo, por tener unos kilos de más en la pancita, le perdía el título pese a haber empatado con el gran pesista Anderson y los dos levantaron la barbaridad de media tonelada, entre los dos una tonelada. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 7 de la mañana, 34 minutos. Estamos con el pronóstico de la Capital Federal, recordándoles la jornada de hoy, que para el servicio meteorológico dice que vamos a tener

vivir de modo cruel, sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Marina Mercante Fuerte, Unida y en Desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General, una fuerza en marcha. 7 de la mañana, 40 minutos, estamos transitando este lunes con muchas expectativas políticas para saber qué va a hacer la oposición en el poco tiempo que queda para que termine el año y saber ¿qué va a pasar? Porque después viene el receso del verano y hasta marzo es muy difícil encontrar declaraciones rimbombantes de la política. Por lo tanto, me parece que tendríamos que estar aguardando una propuesta seria, pero para eso tendríamos que tener también seriedad en saber quién está conduciendo el movimiento peronista, cosa que no sabemos, porque una cosa es pelearse por una partidocracia partidaria y otra cosa es la conducción del movimiento, y hay una especie de anestesia generalizada en la dirigencia que no terminan de reaccionar y de darse cuenta que lo que está en juego aquí es mucho más trascendente e importante que lo provisorio. No pasa por saber si un bando u otro le tuerce el brazo al contrincante, pasa porque todos juntos tampoco alcanzan para ganar solos. Y si esto no lo entienden y si esto no se dan cuenta, van otra vez a llevar la boleta del justicialismo a una derrota. Y por lo tanto, los mariscales de la derrota ya están cansando a la militancia, están aburriendo y empieza la dispersión. Así que ojo con lo que está pasando, ojo con el sueño que duermen los dirigentes creyéndose impolutos en sus cargos que están utilizando y usando, porque estamos viviendo un tiempo de tremenda expectativa por parte de quienes reclaman activismo político. Hemos dicho muchas veces que aquí la sociedad le traslada al movimiento obrero responsabilidades para el reclamo y quieren que el reclamo se generalice en una cuestión política, y no le hacen la transferencia al sector político. Bueno, ahora está pasando que se juntan dos o tres y preguntan, bueno, ¿y qué? ¿Quién va a pasar? ¿Quién manda? ¿Qué pasa? Bueno, el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores. El manejo de la lista, eso es para manejar, digamos, los candidatos, pero no es para conducir el movimiento. Así que hay que ver qué decisiones se toma, cuál es la voluntad, porque a veces uno le pide a una persona que conduzca y resulta que no tiene voluntad de hacerlo o no lo siente y estamos arando en el mar. Bueno, hay orfandad de conducción. El movimiento está sin conducción. Después puede haber autoridades partidocráticas, que es otra cosa, pero la conducción del movimiento está huérfana a la espera de que aparezca alguien, y si ese alguien no aparece, hay una tremenda masa que está a la deriva, que está esperando algún índice, algún indicativo de algo. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Queremos escuchar a los oyentes en el país del cachivache. Argentina Oculta, con Arnoldo Gómez. Bueno, si está oculta, le sumamos más confusión. Empecemos a descubrirla. Lo intentaremos. Mirá, un tema es ver por qué está eufórico el presidente. Hay cosas a la vista. El triunfo de Trump lo pone eufórico. Haber logrado una cifra de inflación a la baja sobre la base del desastre que hace con la administración pública y con la baja de consumo popular que pone los precios contra las paredes como en la paz de los cementerios. Y la recuperación, por lo tanto, de cierta expectativa en una parte intermedia del pueblo que dice, bueno, si la inflación baja habrá que ver, lo ha puesto eufórico al presidente y por lo tanto se la pasó, por ejemplo, han despedido al jefe de la Fuerza Aérea. ¿Qué pasó ahí? No hay claridad. Se habla de que le llegaron a los oídos del presidente la idea de una conspiración, que parte de estos rumores los repartió Montoto, que es el presidente de la Cámara Argentino-Israelí, cámara que se dedica a la importación de elementos para la represión y sobre todo sofisticados para la inteligencia. Que fue el secretario de Firmenich, digamos, el lugar de la gente que no sabe. Que fue secretario de Firmenich, con ese origen. Ahora preside la Cámara Argentino-Israelí. Y entre las cosas que se han importado de elementos para inteligencia, así como defensa, desplazó al jefe de la Fuerza Aérea, decidió armar un equipo especial de agentes encubiertos. Así que tenés cuidado si se te mete alguno en la radio. Al mismo tiempo, el presidente ahora decidió que Villarroel es parte de la casta y que queda fuera no solo del equipo de decisiones. Bueno, si piensa el presidente que esto no va a tener un vuelto, no conoce nada de historia. No, y además vos sabés que ella está comprometida con los inversionistas de la campaña, que fueron justamente los que pusieron parte importante para que llegara Milei, y ese compromiso lo cumplís o lo cumplís, ¿no? Y bueno, ya sabemos lo que pasa cuando no lo cumplís. Además ahora hace este desplante, porque se enojó con el Papa, entonces hace este desplante de no ir a la conmemoración de la paz con Chile. Eso es una vergüenza diplomática que no tiene gollete, porque va Chile y no va a la Argentina. Por supuesto, Esther. Además hay un tema de fondo para la soberanía, porque aquel tratado de paz se logró sobre la intercesión del Vaticano en un momento que la Argentina, con todo un equipo de una dictadura que trabajaba con Moscú en aquel momento, en la corriente lanusista, iba a una guerra con Chile respaldada por Inglaterra. O sea, el tema del enfrentamiento entre Argentina y Chile deja en el aire la posibilidad de la lucha por la soberanía del Atlántico Sur y la Antártida. La pelea entre Rusia e Inglaterra. En aquel momento, pero sobre todo lo que pierde es la posibilidad de una injerencia unida de Latinoamérica. Mira, yo me acuerdo que estaba transmitiendo en la cancha de Independiente y en el primer tiempo salimos de la cabina mientras estaba el comentarista y pasaban por el ferrocarril Roca, por ahí atrás, tropas y tropas embarcadas, tanques, en fin, todo lo que te puedas imaginar que podía subir a un tren. Y no entendíamos bien qué estaba pasando. Bueno, eran las tropas que estaban mandando al sur porque estábamos al borde de la guerra. Sí, guerra en la que además pensaban blanquear todos los compañeros que estaban en los campos de concentración y que iban a blanquear esa situación en esa guerra. El impedir la guerra esa fue el principio del fin de la dictadura. Bueno, y a su vez se dio, hace poco viene de darse el lujo de echar a Mondino, un cuadro que viene del corazón de la formación liberal de la CEPA, que ha puesto nervioso hasta al diario La Nación. Y atrás de echarla a Mondino, que venía trabajando, era el sector que trabajaba más fuerte para el acuerdo Mercosur, Unión Europea, claro, volaron rápidamente a la Argentina Macron y Meloni, y lograron que el presidente, obligarlo al presidente a firmar el acuerdo del G20. Por lo tanto, todos estos gestos que parecen de una euforia, fortaleza, tienen atrás serios problemas en los que se va metiendo el presidente y serias marchas atrás, como esto de firmar el G20, ahora irse a China. Pero lo más de fondo que ocultan los temas es, está bien, él tiene la inflación en baja. ¿Sobre qué base? Sobre la base de un dólar pisado, que él lo mantiene pisado buscando ahora el endeudamiento externo. ¿Para qué el endeudamiento externo? Y es simple, porque él necesita los dólares para que todos los que se han metido en la tasa de interés alta de la Argentina, sobre la base de cambiar dólar por pesos para ir a esta tasa de interés, necesita volver al dólar y fugarse. Por lo tanto, el fenómeno es el mismo del año el que hizo en el anterior gestión. Está buscando dólares afuera para que se fuguen los dólares que en la especulación están manteniendo bajo su precio. Esto es fatal para la Argentina, que ya está en una deuda pública en total de arriba de 460 mil millones de dólares. Estos temas están ocultos, pero un día aparecen. Claro, el gobierno juega una carrera con el tiempo. Si logra mantener esta situación ya lanzada la campaña electoral, piensa ganar la elección de medio término. No es imposible, pero son temas que un día explotan. Y además tiene una inflación en baja que ha logrado que una parte confundida de nuestro pueblo le vuelva a dar cierta expectativa, pero es la inflación en baja de los cementerios. Y por lo tanto genera, así como en una parte hay expectativa, hay una parte que acumula un odio infernal. Pero vos tenés que aclarar que la inversión en baja, que vos decís, o la situación de baja, es porque no hay consumo y es claro, porque baje la inflación. Claro, claro. Si no lo dejé claro, es fundamental esto que decís. O sea, es porque la baja de consumo es lo que está generando esto. Ahora, eso que no piensa el presidente, que así como en algunos genera expectativa y a él lo pone eufórico, también genera un odio creciente de una parte que se va uniendo muy sólidamente en las multisectoriales y en las protestas, y pese a que la CGT comete el error de entrar en la conciliación y en la negociación, se genera la contracara de esto, que es la marcha que se prepara para el 5 de diciembre, por un tema elemental. Es un grave error pretender ir a la negociación con el gobierno. El gobierno está preparando un plan electoral que tiene dos puntos centrales: una gran campaña por la reforma laboral y una gran campaña por la modificación jubilatoria. Marchan a ampliar la edad de jubilatoria para sostener la baja que ahora han logrado sobre la base de reprimir, de digamos, sí, de bajar. Habla de 75 años. Bueno, entonces, vos con un gobierno que marcha a esta campaña electoral, que tiene la expectativa de lograr un apoyo, o sea, con un poco más del 30% que logre, el gobierno logra un resultado superior a la elección en la que tuvo el 30% para diputados y senadores. Por lo tanto, él marcha esta campaña electoral y en medio de esto darle tiempo es el principal error. Se marcha necesariamente a una confrontación entre esta situación del pueblo y este odio que se acumula abajo, y un gobierno que en su euforia va al mismo tiempo ganándose enemigos uno a uno, abajo, arriba y en el costado. Que no se equivoque, no puede hacer estas cosas de eufórico y no ganarse enemigos. Algunos enemigos que no son del campo popular, pero se los gana. Y a la hora de la verdad se van a sumar a la respuesta y a su desgaste. Mira, anotan esa queja al propio Techín, que con la importación libre el acero chino lo está fundiendo. Claro, o sea, están digamos, lo apoyan en su rumbo general por la reforma laboral, por el tema de por la macroeconomía, por la posibilidad que tiene de especular con los dólares, está bien, pero después choca con un punto concreto. Si el gobierno tiene que pagar, como tiene que pagar para el año que viene, una carrada de dólares, va a ir a negociar con China y no va a tener ningún problema en abrirle el acero más allá de los negocios de roca. Bueno, todas estas contradicciones se le acumulan. El tema es, como vos señalabas al inicio, que en esta respuesta popular, por ejemplo, donde se marcha a esta gran movilización del 5 de diciembre, donde se han unido las dos CTA, Moyano y la corriente federal del sindicalismo, se va armando una confluencia parecida a aquella que hubo de la MTA, la CTA y la CCC, que acabó y desgastó al gobierno de Menem y de la Rúa. En esa confluencia tiene que ir generándose una unidad muy grande programática que condicione la salida política, que condicione también al frente electoral. Y esta unidad programática tiene el reconocimiento de la experiencia de lo que nos sucedió en los últimos años. Cuando se suspendió el pago de la deuda en el año 2001, que fue un punto de unidad en esa rebelión, y obligó y llevó a que Rodríguez A. suspendiera el pago de la deuda, vinieron los 7 años de mayor crecimiento de la Argentina. Con el impuesto a las grandes fortunas, en medio de la pandemia, se logró aliviar los sufrimientos sin inflación inmediata. Y con las medidas soberanas que tenemos de la herencia histórica de Perón, como es recuperar ferrocarriles, recuperar... Bueno, ahí es donde se recupera la autonomía de una producción nacional que no sangre en la necesidad de mandar ganancias en dólares afuera del país. Estos son los 3 pilares de cualquier unidad de carácter nacional y popular. Y hay que irla fraguando abajo, porque esta noción de un desarrollo de una Argentina autónoma y soberana y basada en sus propias fuerzas y riquezas es lo que se ha minado en el campo del pueblo y que se va a ir recuperando al calor de al revés, a la imagen y semejanza contraria del gobierno. Esto está oculto, pero va creciendo abajo. Hay que estar atentos al 5, entonces. Sí. Hay que ser cuidadoso en cada uno de los pasos y darlos. Te saludo. Hasta la próxima. Un abrazo. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 25 grados en este momento, 3 décimas en la ciudad de Buenos Aires. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. El reporte de las 8 de la mañana va a dar 23 grados. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los oyentes llaman a la radio, enseguida vamos a estar escuchándolo después de la noticia. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Llegamos al resumen de las 8 de la mañana. Noticias de las 8. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlan, secretario general. CEOCA Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.ceoca.ar. CEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Ocho de la mañana en la Argentina, 23.3, la temperatura 23.3, la sensación térmica 83, el porcentaje de humedad. Es el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Los negocios en la Argentina y Macri siempre están a la orden del día. Y si no, escuchen esto. Macri y el emir de Qatar detrás de la privatización del Cerro Catedral. Los cataríes ya administran 28.000 hectáreas cerca del Bariloche y son los principales impulsores de la privatización del cerro. Por la oposición de los vecinos, varios concejales no quisieron avanzar. El emir de Qatar está detrás de la privatización del Cerro Catedral y presiona para que se apruebe la factibilidad del proyecto. Recordamos al emir de Qatar, un gran amigo del domador de reposeras. El oficialismo no tiene los votos, pero busca avanzar. El precio de la hectárea ronda los $100.000. En las últimas semanas, el oficialismo perdió la mayoría necesaria para avanzar con la privatización. Una concejala camporista decidió votar en contra y ahora es el gobernador Alberto Beretelnik quien intenta rescatar el proyecto. El apuro del gobernador es entendible. Caído el proyecto YPF Petronas, Beretelnik necesita los dólares cataríes. El problema es que los concejales de Juntos Somos Río Negro no están dispuestos a votar la privatización porque es rechazada por gran parte de los vecinos. Lo mismo ocurre con el bloque oficialista, pero con un matiz insólito. Tomás Ercis Gonja, concejal del PUL, renunció a su banca tras las presiones del intendente Walter Cortés para que vote a favor. Ercis Gonja es comerciante y se negó. El problema para el gobierno local es que su reemplazante en la boleta ya hizo saber que no responderá al Ejecutivo. Por eso en el Consejo frenaron el trámite de la renuncia y estar cerca de reincorporar al renunciado. Sebastián Trapa, miembro de la familia que tiene la concesión del Catedral por las próximas 3 décadas, viajará el miércoles sábado de noche para reunirse con una cámara de comerciantes locales. Los comerciantes serían los más perjudicados si avanza la privatización. La mayor parte del consumo turístico de invierno se movería al cerro y abandonará la ciudad de Bariloche. Las peleas internas siguen y cada vez son más profundas en el seno del gobierno de Javier Milei. Pero esto es no solo en las primeras líneas, en la segunda, en las terceras, en las cuartas. Santiago Caputo cruza el armado de Karina Milei en Santa Fe y fuerza una reconciliación de Granata y Milei, algo que no me extrañaría porque, como decíamos antes, de Redado, que es un fue político basculante, Granata también lo es, ¿no? Un día dice una cosa, otro día dice otra. No nos extrañemos que Granata termina los besos con el mamarracho impresentable de Lilia Lemoyne. María de Granata se perfila como candidata de los libertarios para la elección de convencionales constituyentes en el caso de que el gobierno de Maximiliano Puyallo logre sacar la reforma de la Constitución de Santa Fe, una opción que podría concretar la legislatura santafesina esta semana. Granata se habría reconciliado con Javier Milei y ahora su nombre suena para encabezar la lista. Es lo mismo, ¿no? Son tránfugas todos los políticos en la Argentina. La exmodelo se había distanciado de Milei antes de las elecciones presidenciales, entre otros motivos porque su hermana Karina privilegió el vínculo con la ahora diputada nacional Romina Díez. Fue otro error político de la hermana presidencial porque Granata es por lejos la filo libertaria que más mide en Santa Fe. Ahora, como los libertarios no tienen nombre de peso para la constituyente, donde el mismo gobernador Puyallo encabezaría la lista oficialista, Milei se vio forzado a una reconciliación con Granata, lo cual no le debe haber gustado nada, porque entre otras cosas, el presidente es un misógino al mil por mil, entonces no le debe haber gustado tener que hocicar, pero como está acostumbrado a retroceder en chancletas, no le importó y sigue adelante este desquiciado, que aparece como la mejor opción para liderar la boleta de La Libertad Avanza. Quien acercó a Granata con Milei fue Santiago Caputo, ¿sí? El líder de los Peaky Blinders, en medio de la interna por el armado de la lista que mantiene con Karina Milei. El asesor amenaza así con pisarle el territorio a Romina Díez, la elegida por la hermana de la presidencia para conducir la franquicia de La Libertad Avanza en Santa Fe. En caso de que este acuerdo avance, podría complicar los planes de Puyallo, que, como negocia con el peronista Omar Perotti, el apoyo a la nueva Carta Magna, que tiene como eje la habilitación de una reelección consecutiva y pondría en carrera al radical para un segundo mandato. De Karina Milei, que agita ahora la fórmula, escuche porque esto no tiene desperdicio. Milei, y lanzó a Bornoroni para Córdoba. Se está moviendo rápido la chica. No tiene idea de nada, pero se mueve rápido. En Córdoba capital del voto libertario, Karina Milei encabezó el acto de presentación de La Libertad Avanza y orientó la fórmula familiar a decir que las promesas de los hermanos Milei se cumplen y así seguirá siendo. Gabriel está cumpliendo todo lo que prometió a pesar de la presión de la casta política. El camino no es fácil, pero los resultados ya se ven. No le podemos fallar a él porque está dejando su vida para que todo salga bien. La cosa de loco. Las promesas de los hermanos Milei se cumplen y así seguirá siendo, fue el textual que el equipo de la Secretaría General de la Presidencia difundió. Es impactante que ahora el equipo de la Secretaría General de la Presidencia se refiere a la conducción del espacio del gobierno como si fuera colegiada. Los hermanos Milei, está confirmada además la idea de instalar para un eventual intento de reelección la fórmula Milei. Qué cosa increíble. Una iniciativa que coincidió con el feroz ataque de Milei a la actual vicepresidenta Victoria Villarroel, que fue borrada de toda comunicación institucional del gobierno y de La Libertad Avanza, llegando al ridículo que en el festejo del primer año del triunfo electoral de la actual fuerza, el partido que conduce Karina posteó una foto de ella abrazada a su hermano, como si ella hubiera sido candidata a vice. Hasta ahora, esta movida no cayó nada bien entre la base libertaria, como quedó en evidencia en la red. Tengan cuidado, muchachos, que el poder ensoberbece y a veces nubla las ideas. Así que no vaya a ser que se choquen contra el Titanic, que sean como el Titanic que chocó contra el iceberg y terminan siendo devorados por su propia tropa, ¿eh? Así que, muchachos, pongan las barbas en remojo, terminen con este proyecto absolutamente ridículo y pónganse a gobernar como corresponde, ¿no? Y no haciendo todas estas estupideces que no sirven absolutamente para nada. Nos vamos cerrando con el deporte y en este caso para hablar un cierre no demasiado feliz para los Pumas, ya que en el último test match disputado en Francia, en el Stade de Reims, estadio donde jugó alguna vez Carlos Bianchi, que fue un gran goleador allí en Francia, todo el mundo lo recuerda con mucho cariño, además vive durante mucha parte del año allí en ese país. El último match del año, el seleccionado argentino de rugby, los Pumas, perdió frente al local por 37-23, los dirigidos por Felipe Conte en Pomi sufrieron el tempranero castigo hacia Julián Montoya, más tarde el de Juan Martín González, quedando en dos ocasiones con uno menos. En el último test match del año, los Pumas cayeron ante Francia por un contundente 37-23 en París, en un partido marcado por las amonestaciones y la efectividad del rival, aunque el combinado nacional de Felipe Conte en Pomi logró descontar en el segundo tiempo y se ilusionó con un batacazo, la contundencia de Leblé sentenció la derrota del conjunto albiceleste. En los primeros 40 minutos estuvieron marcados por la constante incomodidad de Argentina. Apenas a los 3 minutos, Julián Montoya recibió una tarjeta amarilla tras un contacto que dejó al francés Jean-Baptiste Gross fuera de la cancha por lesión. Este golpe tempranero fue el primero de los tantos que recibió el seleccionado nacional en el Stade de France en Saint-Denis. Francia aprovechó la superioridad numérica y abrió el marcador a los 8 minutos con un try de Thibaut Flamen, convertido con precisión por Tomás Ramos. Los Pumas lograron responder a través de un penal ejecutado por Tomás Albornoz, pero los europeos extendieron su ventaja con otro acierto de Ramos. Aunque los dirigidos por Felipe Conte en Pomi no se rindieron y continuaron peleando, Albornoz volvió a achicar la diferencia con dos penales consecutivos, acercando el marcador a 4 puntos. Sin embargo, los franceses no fijaron, sumaron 7 valiosos puntos, campearon la distancia que finalmente se concretaría para una victoria algo cómoda, no tanto como hubieran querido los franceses, pero sí fue 37-23 en la última presentación argentina de los Pumas, el seleccionado argentino de rugby de nuestro país en esta temporada 2024, lamentablemente con derrota. 8:10 en la Argentina, 23.3 la temperatura, 23.3 la sensación térmica, 83 el porcentaje de humedad, y damos por cerrado el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Vamos a escuchar a los oyentes que llamaron a Radio Belgrano. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Hola, buen día, de Renzi. Juan de Trasradio. La verdad que escuché el oyente ese que dijo que el pueblo argentino es un pueblo de pelotudo. Tienes razón, chabón. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿Me entiendes? Está perfecto lo que dijo el hombre. ¡Qué selección! ¡Qué fútbol! Chao. Chao, de Renzi. Un abrazo. Buenos días, señor de Rensis. Diego Maradona, un baluarte argentino por el mundo, nuestro estandarte flameando por el mundo, vanagloriándonos, no como algunos que solo salen a ridiculizarnos y hacernos pasar vergüenza. Y encima lo discriminan a Diego y tienen el tupé de hablar mal de Diego. Diego fue un grande, nos dejó bien por el mundo, nos dejó como grandes, como una patria grande en el deporte, nos dejó mundialmente. Aguante el Diego. Que tengan todos un buen día. Buen día, señor de Renzi, soy Hugo de la Boca. Bueno, era para decirles que me alegra su alegría, no solamente por Racing, sino por colegiales también. Y que haya alguien que esté festejando algo en este país, porque con nuestros políticos es muy difícil. Siga disfrutando, le mando un abrazo grande a usted, a su equipo y a los oyentes. ¡Viva Perón! ¡Qué grande Perón! Chao de Renzi, buen día. Gustavo La Boca, se cortó la transmisión, hubo mucha interferencia de Radio Rivadavia. ¿Y ahora se cortó la transmisión o qué pasa, muchachos? Buenos días, Miguel Ángel, habla Juan de Brazategui. ¿Será que con una camiseta de fútbol al acumular toda una temporada sufriendo y alegrándonos, vamos acumulando esperanza a medida que avanza y puede ganar el título internacional. En la política entra en juego el bolsillo de cada uno, dependiendo del bienestar de la familia. Gracias. Buen día, Miguel Ángel y equipo, Nicolás de Floresta. Buena semana para todos. Miguel Ángel, yo creo que el conductor del Movimiento Nacional Justicialista no se encuentra en el PJ, es Guillermo Moreno, aunque a usted le cueste reconocerlo y tenga sus válidas diferencias con él y con una conducción por fuera del PJ. Lo respeto mucho de todos modos, pero para mí está muy claro ya hace años que el conductor que ha elegido el movimiento es Guillermo Moreno. Hola, buen día. Estás escuchando atentamente. ¿Están hablando de Ernesto Montoto? ¿El mismo? Ah, bueno. ¿Y estos eran los revolucionarios? Qué lástima que el pueblo no se dio cuenta. O quizás sí, que todo era una conspiración perfectamente diseñada para obstruir el verdadero camino de liberación que conducía el general Perón. Estos eran los revolucionarios con Patricia Bullrich, con Firmenich, Ernesto Montoto. Qué bárbaro, Miguel. Y bueno, así estamos, pero leyeron bien los tipos. Ellos ricos y aquellos que creyeron, ¿cierto?, en las acciones armadas que podían conducir a algún objetivo de mejora para la sociedad argentina, fueron las víctimas. Y así estamos, gracias. Buen día, Miguel. Habla Carlos de Castelar. Luz, gas, agua, transporte, 360% de aumento desde que asumió este gobierno. Las jubilaciones y los sueldos, a gata algunos superaron el 70%. Y Mayra Mendoza se enoja porque un intendente peronista va a su distrito. Queda reflejado que siguen en la misma, peleándose por los cargos. Y ahora con el dedo de goma de Cristina Kirchner, porque es la presidenta de un sello de goma. Según dijo ello, por favor, a todos los oyentes, búsquenlo en YouTube, que ahí está. Las declaraciones de Cristina Sello de Goma Kirchner. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 4028 6206. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los trabajadores y el trabajo. Con el abogado laboralista doctor Enrique Rodríguez. Bueno, vamos con Enrique entonces. ¿Cómo te va? Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. Estoy reponiéndome, tuve unos problemitas, me tuvieron que poner un marcapaso, pero ya he repuesto totalmente. Bueno, pero el corazón funciona. Sí, perfecto. Y bueno, eso es lo que importa, porque al país hay que ponerle corazón. Sí, así es. Bueno, contame un poco, doctor. Bueno, me parece muy importante las jornadas de la pastoral social del sábado, que fue una actividad que pude estar, donde se analizó en profundidad la situación del mundo, de la Argentina, y especialmente de la Argentina del mundo del trabajo, donde realmente tenemos que plantearnos que el trabajo ha sido dejado de lado por plantearse solamente planes que tienen como objetivo resolver un tema inflacionario, pero sin tener en cuenta los graves problemas sociales que tiene la Argentina. En función de eso, la alternativa tiene que ser construir y desarrollar alternativas que permitan generar lo que es clave para nuestro país, producción. Porque sin producción no puede haber trabajo. A partir de la producción, discutir el tema fundamental. ¿Cuál es la forma de realizar al individuo? La forma de realizarse el individuo desde el punto de vista social es el trabajo. Y el trabajo tiene un contenido que es fundamental. Tener en cuenta el concepto de justicia social. El concepto de justicia social tiene que plantearse que aún en los momentos de crisis lo determinante son que haya políticas efectivas que se generen empleo. Bueno, para ello tenemos que tener una sociedad que esté preparada, que exija sus derechos, y para tener esa sociedad preparada tiene que haber cuadros políticos, cuadros sindicales, que tomen esta tarea de una manera principal. No estamos en el camino correcto en la Argentina, porque el trabajo ha sido dejado de lado. En los últimos tiempos hemos perdido trabajo, hemos generado en los últimos 6 meses una política que de alguna manera controla la inflación, pero no resuelve el tema principal en los hogares argentinos. Pero los errores que han habido en cuanto a la construcción, incluso de aquellos sectores como el peronismo, que tienen como tema principal defender este mundo del trabajo, el mundo del empleo, tener las vinculaciones necesarias, hacen que tengamos que plantearnos ideas claves. La idea clave es que en un momento donde no hay alternativa del modelo social, pero la alternativa a ese modelo social es dentro del modelo social. Y esa alternativa tiene que ser políticas laborales claras que permitan resolver el tema de los sectores más postergados. No es posible que un país como la Argentina tenga alternativas de producción que sean limitadas. No es posible que un país como la Argentina no construya desde la política de la justicia social una construcción de cuáles tienen que ser las tácticas del Estado para desarrollarse. Bueno, y el tema principal, no hay que caer en el temor. Es cierto que hay errores que tenemos que resolver, pero tenemos que plantearle a la sociedad caminos que sean claros para que de alguna manera sea posible reconducir el proceso en el capitalismo, un capitalismo que tiene que tener como clave políticas sociales y empleo. Bueno, realmente las jornadas fueron muy importantes, los paneles fueron muy importantes, y creo que de esa manera, construyendo cuáles son las políticas del Estado y construyendo políticas claves y claras para poder desarrollarnos, estaremos en una alternativa positiva. Es decir, que estamos en un proceso de crisis muy importante, y estamos en un proceso que la construcción no puede ser el relato. La construcción tiene que ser políticas que podemos para poder ganar a la sociedad y de alguna manera restablecer principios y valores donde también el peronismo ha tenido responsabilidad porque no ha sabido resolver de fondo los problemas que tiene la Argentina. Pero como alternativa no existe otra fuerza que plantee estos temas. Bueno, creo yo que a partir de esto debemos construir el programa, debemos construir las políticas que puedan ganar a la sociedad, porque solamente los temas para resolverse en una alternativa de crisis son con la sociedad movilizada, defendiendo sus derechos, temas que en este momento no son claros, pero no tenemos que abandonar esos valores y principios. Enrique, ahora apelo al abogado. Vos sabés que el jefe de gabinete admitió que el gobierno podría disponer por decreto la designación en la Corte de dos jueces para completarla. ¿Qué opinás? No, eso es un absurdo, porque no hay posibilidad de designar por decreto sin cumplir el camino constitucional. Eso es para tratar de ver de qué manera se pueden construir alternativas superestructurales que no tengan en cuenta la Constitución. Y bueno, yo creo que hay que seguir sosteniendo cómo puede ser que en un país donde haya cupos la Corte no tenga una sola mujer, cómo puede ser que no se pueda construir un poder judicial desde el punto de vista cómo se debe construir, con la presentación de los pliegos al Parlamento, de la Corte, y que haya los acuerdos necesarios para poder admitirlo. Pero pensar que con un decreto vamos a reconstruir el Poder Judicial es un retroceso absoluto e incumplimiento de las normas constitucionales. Quizá a Franco lo que le vino es el recuerdo del padre, que como naval embarcado cañonó Mar del Plata contra el golpe contra Perón, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, nosotros tenemos que ser muy claros. El peronismo, con todos sus defectos, jamás violó esas normas. La democracia únicamente violó esas normas cuando el macrismo quiso nombrar por decreto a dos miembros de la Corte, que finalmente fueron designados por el Parlamento, porque para poder asumir sus funciones tuvieron que ser designados constitucionalmente. Es decir, que tenemos que volver a presentar algo que es clave. No hay democracia sin cumplimiento de las normas. Si no hay cumplimiento de las normas, lo que se hace es una sociedad arbitraria y autoritaria. Te saludo, cuídate y portate bien, que la semana que viene te tenemos que escuchar. Bueno, un abrazo grande. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. El teléfono de la radio está abierto. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Día, señor Bebé, Cecilia del Bueno. Era para decirle que si el pueblo argentino es pelotudo, no re pelotudo. No puede ser que llenemos las calles con el campeonato mundial y el que ganó Racing, que bienvenido sea para Racing, pero me parece que así no se defiende la patria, muchachos. Hay que pensar más en la Argentina y no en la pelotita. Buenos días, que tengan buenos días. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Diego, este fin de semana nos dejó un grande de la canción francesa, el compositor y cantante y actor Charles Dumont, que fue un grande, nació en Cahors el 26 de marzo de 1929 y murió en París, y compuso usando seudónimos para todos los grandes cantantes de la época, como Dalida, Gloria Lasso, Luis Mariano, y Tino Rossi, pero sobre todo fue el favorito de Edith Piaf. Y para Edith Piaf, junto con Michel Bauquer, compusieron en 1956 la hermosa canción Non Je ne regrette rien, que la grabó Edith Piaf en 1960 de esta manera y se convirtió en un éxito mundial. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Miguel, antes de escuchar el tema musical, nos vamos a la República Oriental de Uruguay. Yamandú Orsi es el nuevo presidente uruguayo. El candidato del Frente Amplio se impuso ayer por 49.8% de los votos en el balotaje. Para hablarnos del tema tenemos en línea al colega uruguayo Marcelo Pallés. Marcelo, buen día. Hola, ¿cómo andan, chicos? Qué lindo escucharlo. Bueno, a ver, contame un poco qué significa para Uruguay esta votación. Perfecto, si me puede levantar un poquito el retorno estaría genial. Primero y principal quiero resaltar de que mi corazón está lleno de democracia. Ayer estuvimos asistiendo laboralmente a lo que fue un momento muy fuerte en el país cuando la gente habla. Ayer habló la gente. Ayer aquellos que siempre bregan diciendo que los escuchan poco fueron escuchados a través de la urna. Eso es lo primero y lo principal. Después decirle que tenemos un presidente con un nombre muy uruguayo, ¿no? Yamandú, ustedes no usan esos nombres. Yamandú. Esas cosas. ¿Me reciben bien? Sí. O se me metió una cortina musical ahí. ¿Verdad? Sí, Marcelo, te escuchamos. Yo, ¿eh? Perfecto, sí. Ahí tengo el retorno perfecto. Bien, ayer, como está pasando hace mucho tiempo, las encuestadoras, ninguna le atinó, porque bueno, estamos casi a 100.000 votos, Yamandú Orsi del presidencial de Álvaro Delgado, que era el presidencial de Caballo del Comisario, como decimos acá, porque bueno, era del partido de Luis Lacalle Pou, el actual presidente. Y vimos dos cosas importantes. Primero, una persona política como Yamandú Orsi, muy conciliador, muy de abrir los brazos. Recordemos que Yamandú viene del riñón. Si no pide, no recibe, es muy sencillo. Por eso, cuando tú la aportas, le vas a... Bien, ahí se me metió alguien. Bien, sigo. Entonces, ayer Yamandú llama a conciliar, llama a abrazarse entre uruguayos. Recordemos que en Uruguay ya hace un par de elecciones está bastante fracturado. No hay una grieta. Yo no quiero decir que haya una grieta, pero hay una fractura al cual hay dos bandos fuertes, una coalición republicana un poco nueva, yo creo que le falta gimnasia, y una coalición de izquierdas, de centroizquierdas, de algunos católicos, de algunos independientes, que tiene más gimnasia electoral y más gimnasia de mesa grande, o sea, concilian en una mesa grande con algunos chiporroteos, pero después se abrazan y van, entre comillas, a la pelea electoral, y eso fue lo que pasó ayer. Ahora, ayer el Frente Amplio salió... Contame un poco, para que entendamos, el viejo voto colorado y el viejo voto blanco, ¿a dónde estuvieron? Bien, ahí pasó una cosa muy especial, que es que era impensado, ¿no? Yo que tengo 56 pirulos y que mi papá fue legislador y un montón de cosas, al cual yo vengo de un país que sí había fractura entre blancos y colorados, sí las habría. Había contiendas civiles armadas fuertes. Pero bueno, después empezaron a darse cuenta que la única forma de ir a jugar el clásico era juntos. Ayer me parece a mí que el gobierno metió la pata en algunas cosas y se la cobraron. Algunos votos del Partido Nacional migraron hacia el Partido Colorado cuando el presidenciable Álvaro Delgado elige a su vicepresidenta, que era la presidenta de Adión, del sindicato de la Municipalidad de Montevideo, el cual lo comandaba la ingeniera Carolina Cose, hoy vicepresidenta de la República electa. Entonces hubo algunos corrimientos. Después hubo un partido que perdió mucha masa electoral, que fue el partido que lidera un general del ejército, como lo es Manini Ríos, ese cabildo abierto, que había tenido 4 o 5 senadores y hoy tiene un par de bancas en diputados. y hubo alguna cosa más, pero me parece a mí que no le tenemos que quitar mérito al gran trabajo que hizo el hoy presidente, la vicepresidenta y el conglomerado de izquierdas que es el Frente Amplio. Yo lo veo más como una cuestión personal de triunfo que una cuestión sectorial de los viejos partidos. Sí, sí. Me parece a mí que Uruguay va camino a quedar en dos bloques, ya se está viendo. Es raro ver al candidato del Partido Colorado y del Partido Nacional electos en la interna, decir estamos espalda con espalda, ¿no? Recordemos que años atrás se sacaban chispas cada vez que se tocaban. Claro. Pero bueno, es el mundo nuevo. Bueno, esto demuestra, además que ustedes votan siempre con un respeto mutuo, más allá de la diferencia, y demuestra otra cosa que es la aparición constante de nuevos candidatos dentro de las viejas estructuras, es decir, nuevas personas, ¿no? Coincido contigo totalmente. Hoy el líder del Partido Colorado es un abogado al cual creo que llega a los 40 años. Claro. No sé, no tiene un poquito menos. Y es una referencia importante porque es un ejemplo, digamos, que más allá de las viejas estructuras aparece en la dirigencia joven, ¿no? Sí, y eso yo lo veo muy sano, lo veo muy bueno. Tenemos abajo los grandes sabios, ¿no? Lo que me gusta a mí decir como esos grandes jefes de tribu al cual están en mesa grande aportando su experiencia. La política es importantísima para el impacto para los de abajo. Cuando digo los de abajo, digo tanto los argentinos como los uruguayos, esos de que laburan, que van a laburar todos los días y que precisan un buen precio en el supermercado, que precisan que estén los medicamentos en el hospital, que haya luz en las esquinas, que haya seguridad y cada vez que vayan los hijos al colegio haya un lápiz, una goma y un papel. Después hay otra gente que está politizada, que vive de otra forma, pero ayer esa gran masa, que somos un, a mí me gusta decir, somos un paisito chiquito, casi un barrio, un poco más de un barrio de Buenos Aires, pero digo, somos un país extremadamente democrático, no perdemos lo de la cultura, somos muy cultos, y ayer yo estaba mirando con otros colegas y cuando nos tocó pasar por el comando de la coalición multicolor, se abrazaban los militantes y decimos, perdimos en buena ley, habló la gente, ahora va a ser el presidente Yamandúa, y eso es muy sano. Nos fuimos a dormir con una lluvia torrencial, pero con el corazón tranquilo, de decir, bueno, no hay fracturas, no vamos a votar con camiones blindados, no tenemos guardias de seguridad fuertes, tenemos una democracia sana y yo lo abrazo porque el país, tanto el suyo como el nuestro, vivimos muchos años de oscuridad y está muy feo. Si pudiéramos reportear a Artigas, estaría orgulloso de que ustedes se pongan de acuerdo, más allá de una diferencia circunstancial, para defender lo que ustedes llaman un paisito, pero que en realidad han demostrado históricamente tener un concepto democrático muy amplio, ¿no? Tú nombras al general Artigas y él quería la patria grande, ¿no? Él nos quería integrado con ustedes. Era el sueño de él, increíble. Un adelantado. Él decía que era argentino series de la banda oriental. Claro, en eso de mirar series de televisión, para mí lo mandaron de otro mundo, de otro planeta. De esas personas. Estas personas, bueno, Argentina ha tenido muchos de esos. A mí hoy me da por nombrar al Pepe Mujica. ¿Cómo vos podés estar 12 años preso o al general Líber Seregui y salir de brazos abiertos? A mí me tenés en cana 12 años y yo capaz que salgo con ganas de morder a alguien. Pero bueno, hay que tener esa cabeza grande de decir, me importan mis ciudadanos, mis compañeros. Y escucharlo a alguien que fue preso de la dictadura en Uruguay, ser contemplativo y entender de la unidad de Uruguay, lo que hizo Pepe en su momento con el mensaje ese de paz, no, acá en la Argentina yo diría que no lo escuché, con los problemas nuestros, ¿no? Claro que fue mucho más pesado aquí. Sí, sí, a mí me gusta decir que es el Mandela uruguayo, es alguien al cual tiene una humanidad, bueno, a mí mi actividad periodística me ha llevado muchas veces a estar donde ha estado él y escuchar a veces cosas de mesa chica que no siempre salen en los micrófonos de las radios o en las cámaras de la televisión. Un tipo muy humanista, un tipo al cual siempre, yo creo que es el gran ganador, chicos. Yamandú Orsi es fila íntima del Pepe Mujica, es el mentor de Yamandú, es el tipo que lo aconsejó siempre, el que lo llevó siempre de la mano. Y hoy el Pepe, con ese mensaje, ayer estaba votando y estaba diciendo hay que armar una mesa de diálogo, hay que conversar. Porque no nos olvidemos, a veces el River Boca, el Peñarol Nacional, y de esta manera también abrazo a todos los hinchas de Racing que están de festejo, bueno, nosotros tenemos que darnos cuenta que los políticos tienen que comandar las políticas de impacto para la gente, es importantísima. Sí. Ya se terminó la contienda electoral, ahora hay que ponerse la celeste y llevar un país adelante con aquellas cosas que yo enumeraba anteriormente, que son de recibo para los ciudadanos, en tanto y en cuanto laburemos, como hacemos nosotros hoy, ustedes desde su micrófono y yo desde el mío, hay que laburar porque las cosas no caen del cielo. Cuando vos decís Yamandú, no le agregué más nada, porque Yamandú es un nombre propio de ustedes. Acá no existen los Yamandú. Yo lo decía hace un ratito con unos colegas de ustedes. Nosotros usamos nombres que ustedes no usan, Washington, Wilson, Nelson. Es propio de... Bueno, algún día, si hacemos otro contacto, yo les contaría la cantidad de nombres que hay. Hay gente en Uruguay que se llama 4-0. Es muy fuerte, ¿no? Cuando ganó Peñarol la Copa Sudamericana. Bueno, un saludo y comete un chivito en homenaje a nosotros. ¡Qué rico! Un abrazo grande, hermano. Un abrazo. Chagrin, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Me arrepiento de nada. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. 43 minutos han pasado de la hora 8. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 28 grados de máxima se aguarda en la ciudad capital de la Argentina. En las Malvinas, en este momento, hay 6 grados y una máxima estimada en 11. En la Antártida Argentina, en la base Marambio está indicando la información que hay 6 grados bajo cero, con una máxima estimada en 3 bajo cero. En Esperanza, 5 grados bajo cero, con una temperatura máxima de 1 grado bajo cero. En Carlini, la temperatura actual es de 3 bajo cero, con una máxima de 2 grados sobre cero. En la base San Martín, para un país bioceánico y bicontinental, 4 bajo cero, con una máxima de 0 grados centígrados. Las temperaturas que han llegado de la Antártida Argentina a nuestra mesa de trabajo, base Orcadas, con una temperatura en este momento de 3 grados bajo cero y una máxima estimada en 4. En la base Belgrano 2, 16 grados bajo cero, el lugar más frío de la Argentina, con nubosidad variable, y una máxima de 9 bajo cero. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Si hay algún llamado pendiente, lo escuchamos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día, Miguel. Buen día, equipo. Buen día, audiencia. Habla Luis Estanice de Moreno. Bueno, ante tanta crueldad, tanta maldad y tanta explotación por parte de un pequeño grupo tan minúsculo y que nos domina a 50 millones de habitantes, escuchar a Edith Piaf y ese tema maravilloso es darle al alma y al espíritu una paz y un amor inigualable. Muchas gracias y un abrazo. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 46 minutos han pasado de la hora 8. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El teléfono sigue abierto para que usted llame. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Hay un informe internacional esperando. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. El informe da cuenta que Putin ha tomado la decisión de movilizar toda su energía nuclear porque considera que está en un estado de guerra total. Se ha reunido con las máximas autoridades rusas y han creado una situación de alarma general y todo el arsenal nuclear ruso está disponible para ser usado, según declaraciones del primer ministro ruso, que dejó trascender que Ucrania estaba jugando con fuego y que tenga mucho cuidado con lo que está haciendo con las armas que están recibiendo de terceros países. Porque para Rusia, esos terceros países que suministran armamento a Ucrania se transforman también en enemigos de ellos. Por AM650 Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional, Terrencis Ayer y Hoy. De lunes a viernes desde las 6, marcando la diferencia. A las 6 de la mañana empezábamos de esta forma. Hola, buenos días.